Baby. Alegres como el flamear de nuestra bandera, surgen con ese espíritu innovador los herederos de nuestra música folclórica. Aquí está una verdadera heredera del canto folclórico. La cariñosita para Dani Producciones, el sello de los triunfadores. Canta Lice. Su segundo concierto musical, La Cariñosita. Víctor Barreto Chinchay.